Por Sevilla, que tiene su bordón al compás, un poquito más duro con el valiente Aranda. Vamos, te digo, te vamos, te vamos, vamos, vamos, andando siempre, andando y con sentimiento, como ustedes saben. Eso es, como he vivido de los mayores, como he aprendido de nuestros padres. Seguimos con elegancia, que mi sello de la salud es más elegante del mundo. No faltarle. Vámonos, valiente con él. Mira lo bonito, mira lo bueno. Bueno, señores, oído, le vamos a abrir un poquito más de paso, ¿eh? Oído.